Muy bien, continuamos y nos vamos a meter en la ciencia mendocina. Cuatro proyectos del CONICET han resultado ganadores de un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación en su aporte en relación a la pandemia. Estamos en comunicación telefónica con la doctora en ingeniería, María Gabriela Lenzano, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Gabriela. Muchas gracias por contactarse. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, preguntarte sobre estos cuatro proyectos, de qué se tratan y que ya han resultado ganadores, además. Bueno, mira, en realidad yo participo, soy responsable de uno de los cuatro. Sí. Es una convocatoria que se hizo rápidamente cuando empezó este tema de la pandemia y con el coronavirus. Entonces el Estado decidió, digamos, bien decidido, de poner un poco de dinero a la ciencia y que pudiéramos, los investigadores, los que quisiéramos, postularnos esta convocatoria. Mendoza sacó 6 proyectos, dentro de los cuales 4 son del CONICET. Yo soy uno de esos, pertenezco al CONICET, al Consejo, para los que no saben, es el Consejo Nacional de Investigaciones que tiene el Estado Nacional, donde nuclea a todos los investigadores del país, básicamente. Y dentro de esos 4 proyectos está el que uno de los cuales yo soy responsable. De los otros 3, la verdad que no podría ni debería hablar, que uno lo conozco porque hay una investigadora amiga, que ese también es muy lindo porque van a trabajar sobre la parte, creo que es algo así, residual, sobre las aguas cloacales. Entonces, bueno, está la Facultad de Medicina, está Irrigación, creo, pero te puedo hablar del mío, que es el que, bueno, el que conozco, porque es el que escribí y es el que vamos a hacer. En relación a ello, Gabriela, bueno, en estos 4 proyectos, el tuyo que tiene que ver con los mapas para detectar la propagación del virus, bueno, ¿cómo surge? En realidad, hoy en día los mapas han cambiado en cuanto a su visión, de lo que podría ser una visión estática, donde vos tenés un mapa en un momento determinado y entonces efectivamente hay que ir conociendo cómo se va a ir propagando este virus. Nosotros propusimos hacer un trabajo piloto, básicamente en el municipio de Guaymallén, el cual lo elegimos porque tiene las condiciones indicadas, justas para hacerlo, porque tiene la mayor cantidad de personas mayores de 65 años, un buen muestreo en cuanto a lo que es la vulnerabilidad social. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los datos oficiales que nos provee el gobierno, casos detectados, obviamente, de positivos de coronavirus, y en función de eso y de las características, sobre todo en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad social del departamento, vamos a plantear diferentes escenarios futuros de cómo se va a ir propagando. Estas técnicas son nuevas, son las que se están usando a nivel mundial. Acá en Argentina todavía no se ha usado, por eso lo nuestro es una prueba piloto, como todos los proyectos. Pero bueno, estamos muy contentos y con ganas de empezar a trabajar. Nos han avisado hace 10 días que nos otorgaron y ya estamos trabajando para que darle de alta lo que se dice al proyecto y nos llegue el dinero aproximadamente en un mes. Nosotros tenemos mucho trabajo de campo, estamos trabajando dentro del grupo. Tiene 2 patas, por así decirlo, muy importantes. Una es la parte de ingeniería, que son estos mapas inteligentes, que se llaman, que nos ayudan a predecir básicamente estas posiciones futuras en aquellas zonas donde las condiciones, digamos, no de vulnerabilidad que tienen las personas no son, digamos, las más adecuadas. Y la otra parte importante es la parte de la sociología. Estamos trabajando con un sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, que es Ezequiel, y Ezequiel también vamos a hacer muestreos de campo, bueno, vamos a actualizar las bases de datos, porque los datos son muy viejitos, son del censo 2010, tocaba este año, pero bueno, con todo este tema de la pandemia no se va a hacer. Bueno, sumamente interesante, necesario. Además sería en el municipio de Guaymallén, bueno, uno de los departamentos o el departamento más poblado, ¿no? Es por eso, también tiene esas características, que tiene la mayor densidad poblacional, entonces por eso lo elegimos a Guaymallén. Así que bueno, estamos contentos. Lo que pasa es que bueno, para nosotros es importante después que no es necesario tener esa transmisión comunitaria, porque en función de la localización de cada una de las personas, digamos, de dónde vive, su ubicación, que esto es un dato hoy en día privado, pero nosotros lo podríamos, tendríamos que acceder, bueno, saber esa persona dentro de un rango determinado donde se mueve, donde podría estar, digamos, más vulnerables a alguna zona, ¿se entiende? Exacto. Gabriela, sale a la luz, bueno, con esta selección, pero sale a la luz además con tu propuesta y las otras propuestas que fueron elegidas, lo necesario que es el acompañamiento en la ciencia, el financiamiento en la ciencia, ¿no? Exactamente. Es sumamente importante. Bueno, yo soy de las que pienso que un país se hace en función de la educación y también de la ciencia, porque la ciencia es lo que te da la base. Y, por ejemplo, algunos, para los que me conocen, posiblemente ustedes no, pero yo trabajo, dirijo un grupo acá en el CONICET y por lo general trabajamos en zonas con glaciares, medimos glaciares, deslizamientos que se caen de laderas, pero hoy en día, cuando me hicieron la entrevista el otro día al Diario de los Andes, que la tica me conoce, Carla, que es divina, me dice, pero no trabajabas en glaciares, Gaby, sí, pero hoy la sociedad nos necesita, es un impasse, yo no voy a dejar de trabajar porque los glaciares son grandes indicadores del cambio climático, porque cuando se derriten nos dicen un montón de cosas, son recursos de aguas estratégicos, pero hoy es una emergencia esto. Entonces, lo bueno, creo, en mi caso y en el grupo que me acompaña, es que tenemos la capacidad de decir, bueno, hacemos un impasse y hoy la sociedad nos necesita para esto. Y es un impasse de un año nada más. Por supuesto, seguimos trabajando porque en el grupo no están todos. Se sigue trabajando en la parte de glaciares y de las otras temáticas asociadas desde la Tierra, pero sí... algunos nos hemos derivado y bueno, y tratamos de brindar desde nuestro pequeño grano de arena una solución a la sociedad en esta situación que es totalmente única, nunca antes vivida. Así que bueno, de eso se trata. Seguro. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo por este aporte y también por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Un gusto. Hasta la próxima. Abrazo grande. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. La escuchábamos entonces a Gabriela Lenzano, que coordina este proyecto que estará relacionado a la elaboración de mapas inteligentes. En estos cuatro proyectos que fueron elegidos, hablamos también de la detección del virus en aguas residuales, de ampliar la disponibilidad de espacios en viviendas precarias y del uso de plasma para tratamiento, además del seleccionado que dirige, de este proyecto seleccionado que dirige Gabriela Lenzano, de mapas para detectar la propagación del virus.